sé que la criminal es la ausencia, por eso es que el corazón me titila. Yo sé que la criminal es la ausencia. Estoy cansado de esperarte, mi amor, para ver lo que tú quieres conmigo. Eso es lo que a mí me causa dolor, de ver a mi corazón tan sufrido. Eso es lo que a mí me causa dolor, de ver a mi corazón tan sufrido. Perdido un amor, llorando también se goza en la vida, después que se haya perdido un amor.